Jo t'ho vaig dir ahir, nane. El què? Ahir abans de marxar. Tu sí. No, que no ganaves la liga. Hoy no ganamos la liga. Pero tú te fuiste y no me diste tiempo a mí de decirte que sí. Que yo sabía que la liga se ganaba ayer. Sí. Eso es lo que voy a sentir. Nane, felicitant els culers. No, hombre, no, yo, aquí no ha felicitado nadie nada. Sí, pero es igual. Lo importante es que gana un equipo español. Es igual, a més el Nane ha demostrat en moltes ocasions que si ha de felicitar als culers o qui sigui, ell ho fa. No m'ho descontau, qui quieres que lo haga ahora? Felicidades, felicidades tú y tú. Y tú también, Jay Power, cómo manejas los mandos. Sembla el Pepe Domingo Castaño cantant ahí, Barça, Barça, ¿eh? No lo oí. Bueno, que sí, que ha guanyat la Lliga al Barça, ara només queda guanyar la Champions i venga, i a celebrar-ho. Què vas trencar? Vas trencar alguna cosa? Sí, ara que dices de celebrar... Jo vaig estar molt tranquil·let, no... Va siendo hora de cambiar ese sitio de celebrar las cosas, porque no se puede celebrar encima de una farola... Unos títulos. Es una fuente, chaval. No, una fuente una no. Fuente, que chaval. El ayuntamiento había habilitado perfectamente fuente la y mucho, fuente. Y mucho más bonita que la Cibeles esa que tenéis ahí. No, pero aquí habían habilitado, ¿verdad que sí? Ahí en la calle aquella Barreina María Cristina y tal, la fuente de Montjuïc. Y nadie, no fue nadie. Bueno, en la tele se ve un tío ahí un poco despistado. ¿Por qué no aportan a la gente para celebrar el Barça algún edificio que se haya ensurrado? I així ja trenquen i... També. I roben. Sí. També, també. També, també. Han pillat els tios robant ulleres, has vist les imatges a l'òptica? Sí. Has vist un... Un que es porta un pinyaco... Que yo no sé, yo estoy preocupado por un tío que se desploma. Yo no sé si es porque ve el precio de una gafa que él iba detrás de ella. Os recomano que estas imágenes. Y de la emoción el tío se desploma. Aviam, per posar ordre. Són a TV3, les hem vist a TV3, i són les imatges del pillatge directament que hi ha a una òptica. Com animals, com animals. A una òptica. Llavors, entre la gent que hi ha dins robant ulleres com cabrons, hi ha un... Bueno, Íñigo, hi ha un... Sí, perquè això no es pot fer. O sigui, una cosa és celebrar i l'altra ser... Clar, tu no has robat ulleres. Mai a la meva vida. En aquella botiga, no. I llavors, aquest tio, un dels tios, cau a plom, perquè, no sé, sembla que rebi un cop al cap, però cau a plom. Impressionant. Molt... I a més, surten mirant a la càmera. Hi ha una tonta que va amb les ulleres a la mà mirant a la càmera. Mama, estoy aquí. Bueno, això va passar ahir a la nit. A part d'aquests petits incidents, el que va haver-hi és sobretot celebració i molta alegria, i molta festa. I molta serinola. Perquè el Barça havia guanyat, per cert, el 8è títol en 16 anys, o sigui, la meitat, nane. ¿Vosotros cuántos? Sí, nosotros, pero eso son medallas de plata, ¿no? No. ¿Hablamos de medallas de oro? No es el torneo de la regularidad, que es el que importa, chaval. Bueno, no comencemos. Ya estamos. Bueno, y si no preguntas, ¿ves a pelearte con la Montse? Que es no, el Barça no, y pega patadas. No, que hoy ha traído el chisme ese que se pone ella para pelear y no. Mío, encara, no barallis amb la Montse, ves a buscar el Rayito. Porque, ¿el Rayito? Sí, sí. Otra vez. Sí, no, per demostrar una cosa, que... Posa, sisplau, la cançó aquesta, Jay Paua. Rayito. Sí. Era todo lo que cantaba. Estoy de la malagueña. No es la malagueña. Romance anónimo. Gràcies als oients que ens han enviat molts mails dient, primer, que això és el concepte d'Aranjuez, d'altres que era la danza del fuego, d'altres que era el que tu dius, la malagueña, i alguns encertats que era romance anónimo. Però això no, això és romance anónimo. Anónimo, sí. I qual és la malagueña? La malagueña és otra. La botifarra esa negra... La que tengo aquí. Bueno. Fuera, Rayito. Especialistas arroba cadena ser. Tenía esta voz, Rayito, ayer. Sí, más o menos. Una cosa. També volem dir que aquesta nit, a més tardar, estarà, crec que, penjada la foto de l'Indignau. Indignau. Així, per tant, estigueu atents, com s'està atent a una notícia que pot sortir a EFE en qualsevol moment. Aquesta nit, aquesta tarda, sortirà ja publicada a... www.especialistassecundarios.com la foto de l'Indignau. Bé, el Rayito ahir, precisament en l'entrevista, Rayito va comentar alguna cosa sobre el Gato Panza Arriba, te'n recordes, no? Sí. Jo huí com Gato Panza Arriba i li vam dir, no, el Gato Panza Arriba no huye, se defiende, defenderse como Gato Panza Arriba. Doncs un oient ens fa una puntualització. La frase correcta dice, és eres más feliz que Gato Panza Arriba. Bueno, és que truca, envia cada... Tenim cada oient, que gràcies, eh? Hala, archívalo. Especialistas, sí. @ cadenaser.com. Especialistas secundarios. Ya está. ¿Qué vamos a tener que traer? Todo el programa. El himno de Marra. La Montse es posa dreta i comença a aplaudir. És que li encanta aquest himne. Bueno, no sé si ho sabeu, però si no ho sabeu, a les 15:35 us diem que el Barça ahir va guanyar la Lliga. Ahir, escoltant la ràdio, vam escoltar doncs, la graderia, després una estoneta de Carrusel Deportivo, després la graderia, anem variant. Doncs van escoltar la Laura Martínez, la cap d'esports d'aquí, d'aquesta casa, que treballa també al Carrusel Deportivo, que entrevistava a dos nens. Mm-hmm. Dos nens de Vigo, gallecs. Mm-hmm. Escoltem aquest tall, sisplau. Ella, dime. Mira si es bonito el fútbol, que tengo yo aquí dos protagonistas, no son jugadores, no son directivos, pero bueno, son cosas del fútbol. A ver, ¿tú cómo te llamas? Domingo. ¿Y tú? David. ¿Tú de qué equipo eres? Del Barça. ¿Y qué le ha pasado al Barça hoy? Ha ganado la Liga. Vaya, ¿y dónde están los jugadores? No sé. No sé. ¿Y que has disfrutado mucho con este partido? Que estoy muy contento que el Barça ha ganado la Liga. ¿Pero tú de dónde eres? De Vigo. De Vigo y eres del Barça. ¿Y tú, David? De Alemania. Sí. Pero tú eres del Celta, ¿verdad? Sí. ¿Estás contento porque ha ganado el equipo de tu amigo? Sí. Venga, cantarme algo al Barça. ¿Algo? Venga, cantar. ¡Visca Barça! ¡Visca Cataluña! ¡Visca Barça! ¡Visca Cataluña! Pronto, pronto. Pues ya ves, los niños, 7 años, Domingo y David, aquí están en la grada aún esperando por si salieran o no los jugadores. Ya. Yeah. Doncs aquests nens gallecs cridaven visca el Barça, visca Catalunya, gràcies a Laura Martínez, perquè ens ha donat el telèfon del Domingo. El segundo de dónde era, ha dicho. Alemania. Ah, era Alemania. Sí, se le pone el acento, es que se lo he notado. Però no, tenim el Domingo, que és de Vigo, vale. I és el que cridava visca el Barça, visca Catalunya. Domingo! Hola, buenas tardes. Tu eres de Vigo i del Barça, eh? Sí, soy de Vic. De Vic. De Osona? No, de Vic, de Vigo. Visca el Barça y visca Cataluña. Bueno. Madrid es crema Madrid. Qué simpático, ¿eh? Sí. Olele, olala. Domingo. Domingo. Domingo, 7 añitos, ¿no? No, 6. Ser del Barça es el millor que ya. Tú eres de Vigo, seguro. ¿Desde que nací? ¿Nunca has estado aquí en Cataluña? No, jamás en mi vida yo estuve en Cataluña. Ya. Yeah. Baixant del fons del gat. Se aclara la garganta, sí. I quan se aclara tiene voz de hombre, ¿eh? Sí, sí. Y hay un soldat. Mira lo que bajo es, como canta. Se diu Marieta, Marieta. Pero, Marieta. Domingo. Está contento, ¿eh? Te la sabes toda, ese puñetero. Te sabes todo. Volem estatut. Volem estatut. Sí, sí. ¿Tú también quieres estatut, Dominguín? Bueno, yo creo que sí. Oye, ¿cuáles son tus jugadores preferidos, Domingo? Del Barça, ¿eh? En Carles Puyol, o Xavi Hernández y sobre todo en Oleguer. Oleguer Presas, ¿sí? Que vingui en tancate y porti ya chocolate. Ya está, ya estamos aquí. Que vingui en tancate y porti chocolate. España. España, no, España, penjada d'una canya, si li canya cau, Espanya, adéu, si ha Escucha, Domi... Espanya, caiguda, Espanya, fotuda, aixequem les mans i visca els catalans. Eres gallego o gallego, eh? Sí, de pura cepa. Del bloque, eh? De? Del bloque. Del bloque es gallego, sí. Oye, tú, para ser de Vigo, te las sabes todas, ¿dónde las aprendes? En el colegio, en el patio del colegio. ¿Y quién te las enseña? Otro niño, que se llama Pequeño do Fairo. ¿Y es catalán? No, es gallegueño como yo. Oye, ¿y tus amigos? El que estaba ayer contigo, y Paquiño... El alemán. Los tengo aquí todos, aquí detrás. Oye, ¿por qué no cantáis algo? Vale, venga, cantamos. Un cacho del himno del Barça, va. Vale. Venga. Venga, a cantar. Míralos, gallegos. Domingo. Sí. Domingo. Tienes que ir contando. Ahí. Esto es Vigo, ¿eh? Domingo. Sí. Oye, que gracias, majete, ¿eh? Y a seguir con la afición esta que tienes tan buena. Madrid, cabrón. Saludo, campeón. Eso no, eso no, lo dijo Eto'o y eso no... Eso los niños pequeños no tienen que decirlo. ¿Te gusta Eto'o también, no? Sí, me gusta. Pues escucha Eto'o. ¡Madrid! Bueno, ya está bien, ¿no? O sea, sí, que yo colaboro, pero... O sea, el Barça ha guanyat la Lliga. Un poquito de respeto, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? Pues, o sea, está bien, un poquito, o sea, felicidades, muy bien. ¿Qué día estamos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Te lo digo, cuatro. 4 de maig, Barça campió. 3:40 de la tarda, Cadena 7. Anem cap a aigües asturianes. Resulta que un grup d'aficionats al submarinisme, que són aquests tios que naden, però per dintre l'aigua. Com a l'Íñigo, que fa... Exacte, doncs. Ai, bueno, van localitzar no fa gaire una arengada, un exemplar d'arengada de 4 metres de longitud. O sigui, un arenque. Un arenque? Sí, bueno, una arengada. Vete, ¿por qué no te vas a...? Kiki Fácil, ¿qué es? Vete a Murcia. Para mí eso siempre ha sido un arenque. Un arenque, ¿no? Kiki, hoy no juegas. Doncs que sí que han trobat una arengada de 4 metres de longitud. Això ens ha sorprès molt, hem flipat. Però que és, pues com sí. És possible, no? Porque te gastes una botella de vinagre para ponerlo ahí en adobo. Fins que una persona, un científic, ens ha trucat i ens ha dit que no ens hauríem de sorprendre tant. Aquesta persona està aquí, es diu Sasa Gabon, o Gabon. No, Sasa Gabon. Sasa Gabon, Sasa. Uh-huh. Sasa, buenas. ¿Qué tal? Nosotros estábamos sorprendidísimos en nuestra redacción, en el agujero ese que tenemos allí en la redacción, con el hallazgo de este pedazo de arenque de 4 metros. Nani incluso se ha ido a pillarse una Coca-Cola para quitarse el disgusto, uh-huh. Porque se marea, cuando se sorprende se marea. No, sí, eso es normal. Hasta que usted, Sasa, nos ha llamado para decirnos que no nos sorprendamos tanto. La primera pregunta, por lo tanto, es... ¿Usted cómo sabía que estábamos sorprendidos en la redacción? Ah, no, pues porque oí los gritos desde mi casa. Estabais ahí, se oía de fondo... ¡Hola! ¡Vaya pedazo de arenque! ¡Esto es la hostia! Eso lo ha hecho Nani. ¿Pero cómo puede ser un arenque tan grande? ¿Ese quién era de los tres? No lo sé, vosotros sabréis. Usted ha oído eso y nos ha llamado. La segunda pregunta es... ¿A usted qué le importa? Quiero decir, nosotros estamos con nuestra sorpresa, pues disfrutando. ¿A qué se mete? Y viene aquí a cortarnos el rollo. No, si a mí me da igual, vosotros... ¿Por qué? Estamos sorprenderos de lo que queráis, a mí eso no me importa, lo que no aguanto son los grititos. Entonces, ¿por qué no es tan sorprendente encontrar un arenque de 4 metros? A mí me parece un flipe. Pues porque no es tan sorprendente, porque eso es lo normal. Lo normal es que los arenques, si los dejas crecer, si no los matas antes, lleguen hasta los 4 o 5 metros. Esto solo confirma mi teoría, o sea, es la confirmación de mi teoría. ¿Pero cuál es tu teoría, Poli? Mi teoría afirma que hay muchas especies animales que si las dejáramos crecer, si no las matáramos antes de tiempo, serían mucho más grandes de como nosotros las hemos podido ver en normalidad. Yeah. O sea, por ejemplo, si yo... Vamos a ver, si no hubiera tantos collares antipulgas y tanto insecticida, que acaban siempre con las pequeñas pulgas, antes de que se pudieran desarrollar, que siempre acabamos con ellas. Sí. Desarrolla el tema. Las pulgas llegarían a medir 12 metros cuadrados. ¿Pero qué dice, cretinillo? Que sé de verdad. Dice? Un caniche. ¿Pero qué dice? Los caniches. ¿Qué pasa caniche, con...? El caniche, si no lo matarais tan pronto... Pues si, hombre, si nadie mata... Si matáis caniche, por un caniche que maté... Caniches. Mata caniche. ¿Es ello que me llama? Es verdad, no matáis me caniche. Caniches. Pues si no los matarais tan jóvenes, llegarían a pesar 2 toneladas. ¿Un caniche puede pesar 2 toneladas, Tasa? Un caniche, desde luego que sí, esa es mi teoría. Un caniche de 50 años podría pesar 2 toneladas. Lo que pasa es que ningún caniche llega a los 50 años. ¿Por qué? Porque los matáis. Entonces, personaje, una cosa. Según tu teoría... ¿Les vais a hacer ricitos a la peluquería de caniche y a poner lacitos? Son naturales esos rizos. Entonces, según tu teoría, Zaza... Sí. ¿Cuánto podría llegar a medir, por ejemplo, un elefante... 3 metros de la trompa al rabo como mínimo. Eso es poco. ¿Eh? Mira más. ¿Más? Sí, mide más de 3 metros. Pues más. Lo que importa, pero eso ya amigo, miden ahora más de 3 metros. Lo que importa, amigo, es que los bichos pueden llegar a ser mucho más grandes. Yo tenía antes un pez chino. Ya estábamos con el pez chino. Yo también he visto muchos peces chinos en peceras. Pues de esos naranjas que me duró mucho más tiempo de lo normal. Y al final el pez chino medía 7 metros y pesaba media tonelada. ¿Y lo tenía en la misma pecera? Sí, parecía liberado Willy. Ah, bueno, eso es lo que me pasó en el restaurante. Que había un pez que no cabía dentro de la pecera, de lo gordo que era. Y que, ¿qué vais a tomar? Y lo primero, liberad a Willy. ¿No? Pues lo mismo, era tan grande que al final me ponía perdido el suelo cada vez que él subía a la superficie de la pecera, pegaba un sifonazo de esos con la nariz que tienen arriba en el lomo, y cuando salía de la superficie para respirar hacía... Bueno, no subía, ya tenía la cabeza afuera. Más o menos. Pero una cosa, los peces chinos no respiran como las ballenas. No sé si igual te has confundido, Zaza. Tampoco pegan sifonazos con las narices. Ah, pues entonces los mamíferos acuáticos. Ah, entonces lo que tenía en la pecera, que era una ballena naranja, ¿o qué? Claro, y le fue creciendo, pues eso era. ¿Y cómo es que era naranja? Las ballenas no son naranjas. Pues porque la pecera era estrecha. Cuando tú te metes en un sitio estrecho te pones naranja. Eso lo sabe hasta Matías Prats. Míralo, cómo se ha puesto con la cuenta naranja. Mira qué guas. De verdad. Vive en un piso pequeño y mira, ¿y de qué color está? Naranja. Naranja, claro. Y qué guay, sí. Bueno, pues es igual. Yo tenía un hámster pequeño que al cabo de 60 años parecía un Volkswagen escarabajo peludo. Eso es mentira. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad, te lo juro. Confía en mí. De hecho, esto que estoy explicando, mi teoría, es también para los objetos. O sea, los electrodomésticos, porque enseguida los cambiamos por otro. Pero si tú tenías un vídeo Betacam... ¿Betacam? Y no lo hubieras tirado a la basura... ¿Betacam? Betacam es cámara, ¿no? Un vídeo beta es una cámara. O sea, un vídeo beta. Beta. Y si no lo hubieras tirado a la basura, él, a la larga, él se convierte en un VHS. Sí, claro. O sea, claro. Los que os queréis comprar una tele digital terrestre, no lo hagáis. La vuestra de ahora, de mierda, vuestra tele... Habla bien. A la larga se desarrollará y se convertirá en una televisión digital terrestre y de plasma. Por ejemplo, estos Walkman que tengo, que me regaló Nane, que se ve que los tenía él cuando era en Rockabilly. Cuando que escuchaba... Sí, que es como una... Era Rockabilly, pero escuchaba Max Mix 4, ¿eh? Sí, que es, son unos Walkman... No, es verdad. Son unos Walkman grandes, no, como un libro, escuchaba, que además tiene los auriculares... Venga, ya está. J Power, que no, no se convertirá en MP3 tu Walkman. Pero ¿sí? Ven, Armán, pues ya está, tranquilízate. Sí, vale. ¿Ya está? Sí. No tengo más ganas, ¿eh? No se ha tomado usted en serio esta entrevista. Menudo científico es usted. ¿Científico de qué? ¿Eh? ¿De qué científico? Dime, ¿dónde has estudiado? ¿Y vosotros? ¿Dónde has estudiado? Enséñame la orla. ¿Y dónde habéis estudiado vosotros? Enséñame la orla. ¿Y tú dónde? ¿Eh? En la Universidad de la Vida. Eso no, la orla, la orla. Y no escuchaba más ni eso. Sí, va. Payaso. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en eldelentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. ¿Sabía usted que el tiburón ballena tiene más de 4.500 dientes? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia? Marca registrada en exclusiva por Ipoyegal. En Tarrasa, Polígono Industrial Can Parellada. Y también en Granollers, Girona y Vilanova y La Geltrú. Este tío del anuncio del tiburón, ¿qué dice del tiburón? Tiburón ballena, que tiene más de no sé cuántos y más que más dientes que... Me lo fue a preguntar a mí y dice, ¿sabía usted? No, yo le miré la cara, le miré los ojos y pues cállate tú. Y le dije... Hola, doctor, ya son... Pero la voz más alejada del teléfono. Y cuando me vio la cara me dijo, no, yo a este no se lo pregunto porque este... Ya sabe, este sabe cuántos dientes tiene un tiburón ballena. Pero come en plancton, que lo sepas. Vale, bueno, hola amigos, bienvenidos al espacio de salud. No se me pasa, doctor. Tenemos ya las líneas abiertas y un memo detrás de ellas que quiere hablar. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, doctor Jackson, me llamo Simplicius. ¿Has pillado la voz? He pillado, es que estaba ensayando. ¿Por qué no hace la de... Alcalá? La de Alcalá, porque es que es... ¿Quieres que no? Se parece a la de... al doctor de antes, al científico. No es la misma voz. No, yo vocalizo. Vale, bueno, pues... Oye, Simplicius. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Verá, doctor, yo le quería preguntar una cuestión de la siguiente. El boca a boca. Sí. El boca a boca. ¿Solo se puede hacer con la boca? Simplicio, ¿qué me estás preguntando? Tú estás de broma, ¿no? Mira, eso le pasa, doctor, por abrir teléfonos. No, es que... No. No, en serio, no es ninguna broma, doctor. ¿Acaso tengo cara de estar bromeando? Mire. Invite a famosos para hacer su sección. Mire, pues sí, ya le está tan de moda. Que eso siempre... Pero hay algunos que no duran nada. Por ejemplo, Marlene Monroe, ayer inauguraba un programa de estos y se sacó una teta y la sacó afuera. Hemos leído textualmente a Monegal que decía que llegó por la mañana, se tiró al agua, enseñó las tetas y por la noche se piró. No le dio tiempo ni a desmontar la maleta. Yo no lo he leído a Monegal. Bueno, oye, pues... El boca a boca. Sí. Solo se puede hacer con la boca. ¿Se puede hacer con otra parte del cuerpo? No, doctor, se puede hacer con otra parte del cuerpo. Solo la boca puede proporcionar aire a otro individuo. Simplicius. Depende si estamos hablando de aire puro. Sí, claro, aire puro. El otro aire que un ser humano puede expeler es de desecho. Ese no sirve. Pues yo no lo tengo tan claro, doctor. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Mira, le explico mi historia. Venga. Una anécdota. Esa anécdota, va. Yo acostumbro a ir a la playa por la noche... Me gusta más porque siempre tienes sitio para poner la sombrerilla y no te falta protección. Claro. ¿Vale? ¿Y se mete en el mar también? Hombre, sí, sí, claro, claro. Yo no soy de estos guarros que van a la playa, se están dos horas sudando como cerdos, se ponen la ropa encima y se van para casa. No, no, no, no. Yo me encanta meterme en el mar y lejos, hasta lo que es la última boya. Bueno, veo que es un gran nadador. No, no, si no sé nadar, no. ¿Ah, no? Le gusta hacer, sí. Le gusta hacer volteretas también en la orilla, que lo hemos visto. Y eso también. Pero no me pregunte cómo llego hasta la boya, porque ni yo lo sé, ni estilo ni leche. Yo no sé cómo llego, garrapoteando como un perro en celo, y ahí, pero yo llego a la boya. Pero hoy, amigo. ¿Qué pasa? Amigo, el otro día, casi me ahogó. Claro, vaya, ¿y qué hizo? Pues, ¿qué voy a hacer? Ahogarme no estaba en los planes de este día. Ya. Entonces me puse a gritar socorro como un loco. Y a pedir auxilio, hasta en 5 idiomas le pedí auxilio a la gente. Ya. Checo, ampurdanés. Esto lo son los idiomas, ¿no? Sirio, uh-huh. Cantonés e inglés de Southampton. Ya. Y bueno, veo que sabe idiomas, pues. No, ni idea, pero la necesidad del momento. O sea, no es nadador y no sabe idiomas. No, la necesidad te obliga. A veces no sabes cómo hacer las cosas. Mm. Pero surgió efecto, porque salvé la vida en el último momento. Mira tú, ¿por dónde? No sé si alegrarme o no, porque me está apareciendo este un coñazo, pero de verdad. Bueno, ¿y cómo logró salvar la vida? Va, mira, de repente, cuando yo ya me iba para el fondo, aparece una persona. Me agarra del cuello y me arrastra hasta la playa. Y a que no sabe quién era. David Hasselhoff. No, ese no. Uno que iba con él, madurito él ya, así... Al moreno, el moreno. No sé quién es. No. El que tenía canas en el pecho. Casi no tenía pelo. Solo salía conduciendo la lancha. ¿Cómo se llamaba? El calvito ese... Sí, no, sí, pero sí. Que no tengo ni idea. ¿Pero qué más da? ¿Qué importa eso ahora? Son tantas las personas anónimas que han salvado vidas humanas que en las playas. Que eso ya, importa, pero todas ya. Las personas que han salvado la vida a alguien en una playa lo han hecho haciéndoles el boca a boca reglamentario y no con otra parte del cuerpo... ¿Cómo me pasó a mí? Yeah. Que yo vi la serie de los vigilantes de la playa y sé cómo va el boca a boca. Ya, yeah. Pero ya sabe cómo son los americanos, es de raro, ellos están siempre innovando, déjelo, pase página. Eso ¿qué es muy fácil. Una cosa es salvar la vida y otra muy distinta es aprovecharse de uno que está medio ahogado en mitad de la noche para devolverle el aliento de cualquier manera. ¿Usted sabe lo...? Bueno, imagínese no, que... No, sí, claro, no. El bueno. Tío, el guarro... ¿Y qué quiere que yo...? La vida, vale, pero... Simplicius. ¿Y qué quiere que yo haga? El nombre del tío este que me salvó la vida. Yo no soy tan defensor. Viene después. Quiero encontrármelo cara a cara y decirle... Mira, que me mire a los ojos y me diga el porqué de esa actuación de salvamento tan poco ortodoxa. ¿Por qué no me hizo el boca a boca normal? Yo no lo conozco. Cuando desperté, usted no sabe lo que vi. Tenía los ojos llenos de arena, ¿no? Madre Dios, cuando desperté lo que vi. Mire. Que me explique por qué me hizo eso. Simplicius. No puedo dormir por la noche y veo esa imagen. Haga una cosa. ¿Qué? Simplicius. Mire, vaya a la playa esta noche. ¿Eh? Y si muere el que se ahoga de nuevo. Pero no se vaya muy lejos, porque no sabe nada, ¿vale? Lo mismo, el tío este sigue por ahí y... Vale, tienes razón. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer. A lo mejor no lo cuento, porque soy muy malo simulando yo ahogos. Pero es peor esta duda que no me deja vivir. Ya. Prefiero morir ahogado que vivir arrodillado. Y usted ya... ¿Cómo? Que vivir arrodillado. Que vivir arrodillado. ¿Vale? Vale. Usted ya me entiende. Ya. Dios, ahora me estoy otra vez acordando de la... No, pues... Por favor. Déjelo, pase página. Ya te hice una foto. Porque no me lo voy a creer. Con el móvil, ¿no? ¡Hala! ¡Adiós, Simplicius! Doctor. ¿Qué? Un placer. Lo mismo digo. Venga. Por eso que te pareces al del vigilante aquel. ¿Tú te pareces? Al que conducía la lancha. ¿A qué sí se parece? Pues ¿quién? Pues tú tienes unos cocos que para mí la ojo, ¿eh? ¿A quién se parece David Hasselhoff? Al que conducía la lancha. ¿Nane? No, el Íñigo. ¿Íñigo se parece a quién? Al del boca a boca. Pero yo no sé, no tengo ni idea de por qué está aquí, doctor. Acaba la sección. Venga, va, pírese. Continúen. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio, soy fantástico. Pere, això pinta bé. Què? El tastem? Oh, i tant. Unis. En Pere i jo pertanyem a una família de cavistes i des del poble exportem a una vintena de països. Perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet del 2 al 17 de maig a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Què tal? ¿Cómo estáis? Don Defensor. Hola, ¿qué hay, amigos? Venga, ¿de quién hablo? Bueno, hoy vamos a variar un poquito la cosa. Voy a leer un correo electrónico, pero espero que no adoptéis esto como precedente. A mí lo que me gusta es hablar telefónicamente. Sí, pero es verdad, hemos recibido un correo electrónico, hacía alusión a su persona, sí, y nos ha parecido correcto. Hacía alusión a su persona y a la a otra persona de este mismo programa. Yo prefiero la comunicación telefónica, pero voy a leer el correo. Es un oyente que se llama Miao Guau. Además es ya verdad, te puedes imaginar su cerebro, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Además es verdad, Miao Guau. Bueno, paso a la lectura de este mismo comunicado. Dice: hola, especialista, soy Miao Guau, el que de vez en cuando suplica que os carguéis al alcohólico de Sugar Ray por el bien del cine y de la humanidad. Y no me hacéis ni puñetero caso. Pues bien, pienso intentar hablar con Don Defensor para que le partan las piernas y los brazos y le arranque la lengua de esparto que envenena mis oídos, ya que me siento estafado, timado por semejante barril de coñac con patas. Aquí, signo de admiración. Don, por favor, imparte justicia. Vénganos a todos tus discípulos de tanta mentira y falsedad. Arrebátale la vida a quien no merece poseerla. Hazle sufrir tanto como él nos hace sufrir a nosotros. De paso, bueno, que nos devuelvan las pelas de los cines. Bueno, cárgatelo, va básicamente. En fin, es un oyente que pide directamente que te cargues a nuestro querido amigo y además gran crítico de cine, Sugar Ray. Yo soy un profesional, pero también aprecio a Sugar, y este es el dilema que ahora mismo pues, ensarta mi corazón como espada de hierro, ¿no? Bueno, soy amigo y también soy un profesional de la muerte. Claro. Voy a llamarle porque es amigo ante todo. Venga, pues va. Le voy a advertir de la amenaza que se cierne sobre él, que soy yo. Llamamos, Jordi, a Sugar Ray, creo que ya lo tenía al teléfono. Sí. ¿Sugar? Hola, sí. ¿Sugar? Sí, ¿quién es? ¿Estás bien? Sí, vamos, pero espera que me voy a tomar un huevo crudo. Sugar Ray. ¿Qué? Sugar Ray. ¿Quién eres? Soy Don Defensor. Hombre, Don, ¿qué tal el trabajo? Bueno, vamos tirando, con faenilla arriba y abajo. Uh-huh. Oye, te llamo como compañero, que soy tuyo. Uh-huh. Un oyente del programa en el que colaboras. ¿En el del Buenafuente? No, tú no estás en el Buenafuente, no digas que estás. No, el del Hospital Central, en el Mira Quién Baila. El programa de las cajas esas que se abren, nunca hay un duro. No, el programa de los tontos de las cajas tampoco estás ahí. Los especialistas, aquí en Valladolid, de Jay Power. Vale, de acuerdo. ¿Y qué ocurre, Don? ¿Por qué me llame? Pues que un oyente me ha encargado. Es que es difícil decirte esto, no sé cómo. Que le rompa las piernas. No, que acabe contigo. Vaya. Carambolas, bolas, eso es una mala. Sobre todo para ti. Pero cuando hablas de quedar conmigo, hablas de arrancarme la vitalidad, hablas de darme muerte, ¿acaso? Vamos a ver, tú, Sugar, ya sabes, ¿no?, a qué me dedico, sí, cuál es mi faena. Ya, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que vas a hacer, queridísimo amigo mío? Ahora, queridísimo amigo, pues yo soy un profesional, ya lo sabes. Hostia, pues esto sí que es buena. Entonces, ¿qué hago, Don? ¿Qué me aconsejas? Tu cara es verdugo, pero también amigo. Es por todo hay que decirlo, ¿no? Huye. ¿Que huya? Corre, escóndete. ¿Que corra? Que no te vea el pelo. Desaparece una temporada. Esfúmate. Yo voy a hablar con este elemento que ha enviado el mensaje y le voy a decir que te he liquidado, pero como tú ya no estás... Ya, Bon, pero eso me parece muy bien, pero ¿qué pasa con mi sección de los miércoles? Porque tú sabes que yo tengo un compromiso, como tú tendrás el tuyo, con los oyentes de este programa, ¿no? Bueno, no sé tu jefe lo que dirán, pero el miércoles que viene ya nadie se acordará de esta historia, no te preocupes. Bueno, vale. Oye, tu sección veo que es como el cine, ¿no? Cuando acaba la película, tú vuelves a la realidad y se acaba la ficción, ¿no? Bueno, gracias, Sugar, te debo una. No, venga, va. ¿Qué dices? Sugar eres tú, tonto. Bueno, es cierto. Bueno, gracias, Don, pues te debo la misma, la de antes. No, me deben muchas. Oye, una cosilla que quería ya para terminar. ¿No me podría esconder en tu casa? Es que es la única que conozco que tiene esta televisión digital terrestre. No, mira, mejor que no, es que no. Si yo tengo que matarte, no te puedes esconder en mi casa, atontado. Vete a la del Íñigo. En la casa del Íñigo tiene espacio. ¿Pero está limpia o qué? Porque veo que allí hay chalborote y gente. Que no, que está limpia, hombre. ¿Sí? Sí, hombre. Tú le dejas un espacio, ¿no? A Sugar. Yo con el sofá cama, que seguro que tendrás. ¿Tiene sofá cama, Íñigo? Pues con eso me conformo. No es sofá cama, pero es un sofá en el que se puede dormir. Íñigo no tiene ninguna gana de hablar contigo, ¿eh? Y un vasito al lado, de lo que quiera, del licor que quiera. De leche, sí. Sí, de sí. Leche no, mal. ¿De qué? Adiós, Sugar. Hasta luego, Don. Hasta luego. Bueno, pues misión cumplida. Estaba pensando en la violencia, ¿no?, que emana este programa a veces. Sí, es sucinta. Estaba pensando y he pensado, al final de todo he pensado, ¿y qué importa? Ya. Yeah. Porque hay otros programas que no emanan violencia. Es que tiene una manía muy fea, que es la de pensar, Íñigo. Sí. Te lo ha dicho mil veces. Es verdad. El nane. Bueno, Jay Power. Te lo he dicho mil veces. Abuito, escúrrate, tío. de veritat que sí. Bueno, tornem demà, recordeu, especialistes secundarios.com. Mañana, Quiniela.